en el aire, Alfonso Devoto, que es el cantante de Full Chamba, que están presentando su adelanto de su próximo disco, ¿no es cierto? Están presentando el tema Bla. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Tuviste ese placer de escuchar acá a las licenciadas? Estuve escuchando un poquito, sí. ¿Qué te pareció? Me estaba riendo. Sí. Polémico, ¿no? Lo que dicen. Una locura, sí. Mira, bueno, tenés cuidado si te vas a depilar o conoces gente, digamos, ya sabés qué recomendaciones le podés hacer. Yo por la duda me abstengo. Bueno, contanos un poco acerca del tema Bla y cómo es el armado del próximo disco. Bueno, la canción la estamos presentando desde hace un tiempito con un video lírico, que es algo que está bastante en boga en estos tiempos, que es básicamente presentar la letra de la canción o algunas partes importantes de ella mientras la canción suena atrás, pero nosotros le tratamos de dar una vueltita de tuerca a eso. Invito desde ya a todos a meterse en nuestro canal de YouTube y ver el video, que está muy bueno. Es muy bueno, nosotros lo hemos visto. Y tiene, bueno, muchas gracias. Y tiene alguna particularidad respecto de los videos líricos o típicos, que en general son con animaciones, ¿sí? Esto tratamos de hacerlo más analógico, más vintage, digamos. E intervinimos distintos elementos de la vida cotidiana con algunas frases importantes destacables de la canción. Y bueno, y además la canción tiene un ritmo súper divertido y nos prestaba la posibilidad de hacer algo así más gracioso y más dinámico por ahí. A diferencia por ahí de algunas otras canciones del disco que son más en plan balada y por ahí más tranquilas, esta tiene un ritmo más juguetón, por así decirlo. Y bueno, nos divertía la idea de presentarla de esa manera. Alfonso. Dime. Perdona, ¿no? Para los burros como yo, te oí nombrar la palabra video lírico. ¿Qué es el video lírico? Mira, básicamente, desde hace un tiempo esta parte, más que nada afuera, y ahora también está bastante en boga acá en Buenos Aires, la idea de adelantar una canción del disco que estás grabando, cuando ya la tenés terminada, previo a meterte a hacer un video con una historia y una edición más sesuda por ahí, más, más seria, ¿sí? Lo que agarran los artistas es poner vía animación la letra de la canción, en general es la letra entera de la canción, ¿sí? Sí. Con distintas animaciones más o menos divertidas. Por ejemplo, había no sé si se acuerdan, un videoclip de Fito Páez de la canción Yo Te Amo, sí. En la que iba apareciendo la letra en caracteres rosas y qué sé yo. Sí. Hay uno de Charlie más viejo también, de Yo No Quiero Volverme Tan Loco, pero esos serían videos líricos que aparecen. También, bueno, nosotros siempre recordamos el antecedente de Bob Dylan, que fue el primero que hizo un video lírico, si recuerdan, con Subterranean Homesick Blues, y con él pasando los carteles con la letra de la canción. ¿Sí? No sé si recuerdan esa imagen icónica de la historia del rock. Y un poco, bueno, nosotros tomamos de eso, pero básicamente lo que hacemos es intervenir un paquete de fósforos, un mapa, un sobre, distintas cuestiones, digamos, de nuestra vida cotidiana, con distintas cosas que sentimos que son destacables de la letra de la canción. Claro, está muy bien. No lo sabía que se denominaba así, gracias. Se dice lyric video o video lyric. Esa manera lo... ¿Y por qué les pareció, bueno, contamos a los oyentes que el tema da ronda sobre la temática, ¿no es cierto?, de dar vueltas sin tomar decisiones, algo así. ¿Por qué les pareció interesante transmitir esta idea? Bueno, me parece que es algo bastante habitual, o que nos pasa a todos en algún momento u otro, que sentimos que están dadas las condiciones para dar el salto y por ahí no nos animamos por alguna u otra razón, y digamos que es un poco lo que me está dando vueltas, lo que me estaba dando vueltas al menos al momento de escribir esa canción y algunas otras del disco que van a girar en torno a esa idea, viste, de que hay que tomar el camino de la acción y moverse, digamos, en consecuencia de lo que uno piensa. Muchas veces le damos demasiada vuelta, rumiamos demasiado alrededor de las ideas y terminamos en esa histeria, viste, de no terminar haciendo las cosas. Me pareció interesante por esto que te digo, de que me parece que es algo que nos pasa a todos, viste. Así es. ¿Y Alfonso, tienen alguna fecha prevista? Mira, estamos ya a punto de empezar a promocionar una fecha en octubre en el Museo Ferroviario, que está en la Avenida Libertador, cerca de Retiro. Y bueno, y básicamente como ahora estamos grabando el disco, estamos yendo de a poco con el tema fechas, porque estamos muy concentrados en grabar y en sacar las canciones para presentarlas debidamente en vivo, ¿viste? Tal cual. Bueno, nosotros vamos a estar subiendo este video a nuestras redes. Les contamos que Full Chamba está integrado por Alfonso Devoto, Rocco Aguado, Pedro Devoto y Claudio Vázquez. Ahí va. Te mandamos un gran abrazo y estamos en comunicación en otras veces. Y feliz día de la radio para todos ahí. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, chicos. Éxitos. Gracias.